Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, seguimos en Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Y ahora nos vamos a distender un poco, porque tenemos a Fede, que es integrante de la Feria la reciente estrenada Feria La Palta. Buenas tardes, Fede. Hola, buenas tardes. Gracias por llegarte. Gracias por invitarme. Bueno, Fede, ¿cómo es esto de la Feria La Palta? Bueno, La Palta surgió hace muy poco. La idea es encontrar a aquellas personas que sean veganos, veganas, o estén en transición al veganismo, y que tengan ganas de ir generando un espacio de donde militar la difusión del veganismo. Y en principio pensamos en una feria donde fuimos juntándonos aquellas personas que hacemos productos veganos, y el sábado 20 que pasó hicimos la primera feria. Pero la idea es un proyecto un poco más amplio, de por ahí empezar a pensar activismo más en las calles, grupos de consumo. Hay varios proyectos que estamos elaborando. Esa es más o menos la idea de La Palta. Bien. ¿Qué es lo que es el veganismo, Fede? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el veganismo? Bueno, el veganismo es una visión ética, una ética que intenta excluir todo lo posible el uso y el maltrato de los animales en cualquier aspecto de la vida, sea comida, sea entretenimiento, ropa, cosmética, investigación. Bueno, bien. O sea, que... ¿Puedes salvar el mundo? ¿Podemos salvar el mundo con el vegano? Ahí está, toda... Buena pregunta. En teoría, hay muchos cambios que son posibles con el veganismo, y en teoría hay cosas irreversibles que ya no tienen arreglo. Pero sí es un cambio como necesario en el aspecto ambiental, si querés, como toda la industria de animales está destruyendo todo lo que es medio ambiente. Hay partes donde si se cambia hoy hay un daño que no se puede reparar, pero hay daños que pasando el 2050 ya no van a existir soluciones. Bien. ¿Y qué clase de comida hacen veganas? En Cacho no se imagina no comer carne, por eso te quitan. No, ¿cómo hago para vivir sin comer churrasco? Sí, bueno, una grasita. Una grasita. ¡Hambre! ¡Ah, se lo cago! La patita de pollo. Fede, no nos cuelgues. No, los mira con una cara diciendo... Ya salió huyendo. No. ¿Qué clase de comida preparan? La idea del veganismo es usar una dieta basada en plantas, y esto es básicamente legumbres, verduras, frutas, semillas, y ponerle cosas más refinadas como pastas, harinas, panificaciones, pero sin usar ni carne, ni huevo, ni leche. Y dentro del veganismo encontrás las mismas recetas que estás acostumbrado, o las mismas comidas que estás acostumbrado a comerlas, en versiones veganas. Y puede ser desde un asado, así como loco como suena, hasta cosas más simples como una milanesa de soja, de garbanzo. Hola Fede, tengo una pregunta. Ahí Matías desde las sombras me los contras. Acaba de pegar un susto. Ay, parecía Dios. Sí. ¿Qué pasó? ¡Qué Mati, Dios, grande, Dios Mati! En la bulla, no. El Dios vegano. El Dios vegano está en la bulla. No, es Mati en los controles. Es nuestro operador, no se asusten. No, la pregunta era para, bueno, para, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Qué tenemos que tener en cuenta las personas que no están dentro del veganismo, que están en transición por ahí, que por ahí la gente no la puede llegar a entender? Por ejemplo, hablando de vitaminas, proteínas, que se pueden llegar a encontrar en la carne, pero no las podemos encontrar como vitaminas esenciales o proteínas esenciales en verduras, o qué proteínas nos son necesarias, con qué los podemos reemplazar. Digo que en el veganismo por ahí se encuentran, pero se encuentran en la industria farmacéutica. Ok, creo que sea donde va tu pregunta. En el tema proteína, fundamentalmente lo que son legumbres, ahí tenés toda la fuente de proteína y con eso podés hacer hamburguesas, albóndigas, comerlas así en ensaladas, como más te gusten. Y en el tema, ya entrando en vitaminas, quizá la diferencia esté en la vitamina D, que eso solo lo producimos los humanos cuando tomamos sol, entonces la única fuente que tenemos los veganos vitamina D es tomar un poco de sol todos los días. Y las épocas en donde hay más sol hay que tomar. Claro. Con ciertos cuidados. Ahora, claro, qué poco sol. Ahora está complicado, por eso hay que aprovechar el verano. Y después está la vitamina B12, que no es exclusiva de los veganos ni los vegetarianos, pero sí se recomienda que consumamos B12, que en general es una pastilla o unas gotitas, porque esa vitamina, los que comen carne, la obtienen a través de la carne, porque la misma vitamina se la dan a los animales en inyecciones o en la comida. Claro. Entonces, es la forma en que las personas generalmente ingieren esa vitamina, pero también es cierto que en países como este, donde el consumo de carne baja, lo más probable es que todos tengamos serios problemas de vitamina B12 en algún momento, seas vegano o no seas vegano, porque la fuente de vitamina B12 no está al alcance de todos. Bien. A veces cuando hablamos del veganismo, se lo vincula mucho a las comidas orgánicas, naturales, y con los costos que eso tiene, y suele haber una asociación directa a eso, a estándares altos de vida, que tenés que tener económicos altos para poder sustentar este modo de vida. Y yo no creo que sea así, por eso estaría bueno que vos lo relates y nos desmistifiques esta idea, porque en mi economía doméstica he notado que cuando comemos menos carnes en realidad ahorramos más y comemos más rico. No comer carne, hay una variedad infinita, porque también está ese es otro de los mitos, que los veganos solo comen lechuga y se mueren de hambre, y el veganismo no es tampoco sinónimo de comer sano. Okay, hay todo ahí como sí, unos mitos que capaz que nos puedas decir si son sí, o no mitos en torno a esto. Sí, son muchos de los mitos. Vamos por así por orden. El veganismo no está asociado a lo orgánico. Como toda comida, seguramente es mejor comer orgánico, y si conseguís orgánico, pero tiene un precio en general siempre más caro que lo que no es orgánico. Entonces, ahí ya depende del bolsillo de cada persona. Simplemente el veganismo está centrado en no utilizar a los animales como productos, ingredientes, cosas. Entonces, si es orgánico mejor, pero si no es orgánico no deja de ser vegano. Y sí es más barato que cocinar con carne y con productos de animales, porque te vuelves más creativo también. Las recetas en general llevan menos ingredientes. Lo que sí tienes que tener cuidado siempre es, como en cualquier dieta, hablando específicamente de la dieta y no de otros ámbitos, que sea balanceada, que tengas todos los nutrientes que necesita el cuerpo para vivir, porque es esto, si pasas solo a ensalada, tarde o temprano te vas a enfermar. Claro. Entonces, necesitas como todos los nutrientes. Nadie vive de lechuga. Claro. Y después hay una asociación con que es más caro, me supongo que porque en algunos lugares de ciertas clases económicas se volvió como una especie de moda o algo así, que tiene su aspecto negativo en esa parte, pero no es más caro. En general es siempre más barato comparar una legumbre con cualquier tipo de carne y la diferencia es abismal. Comparar una leche vegetal con una leche de animales, la diferencia es abismal. En lo que compare siempre hay mucha diferencia de plata a favor, ¿no? Claro. Y esto que vos decías recién, que... Sí, Pau. No, estaba pensando en esto del consumo y quería preguntar si del veganismo se traslada este debate también que hay sobre el monocultivo de comida, ¿no? De la comida que nos genera en el mundo y la sobrepoblación en el mundo. ¿Se trasladaría este mismo debate de los monocultivos, de la gran extensión de bosques, por ejemplo, para extracción de maderas, que también es un abuso sobre la naturaleza, sobre el consumo del agua, que tal vez no entra directamente el debate con animales que intervienen, pero sí de la explotación directa de la tierra, de alimentos que son hechos con agrotóxicos, que capaz también los estamos consumiendo y que por más que quisiéramos ser veganos o veganas, estamos también consumiendo de esa misma industria del saqueo, digamos. ¿Se traslada sí. ese debate al veganismo o solo incluye únicamente la no el no uso de animales o la no explotación de animales? En principio incluye a la ética sobre los animales. Después cada persona tiene como una visión propia de donde el veganismo se extiende, pero a veces coincide y a veces no, entre mismas personas veganas. Pero también ahí hay como algo que tenemos disociado las personas, que es como la frontera agrícola se extiende y el monocultivo se extiende a base de ganadería, porque el 97% de la soja que se siembra acá y que se siembra en Estados Unidos, que son como productores altos, y lo mismo pasa en Brasil, se usa como alimento de ganado. Mientras más consumo de animales hay, más se siembra soja, porque es la base del alimento del ganado. Y a la vez eso también, mientras más ganadería hay, más gases de efecto invernadero produce. Es como el principal generador de efectos de gas invernadero es la ganadería. Uh-huh. Entonces, es una cadena de es una cadena que mientras vos más carne comes, más contribuís a que más soja se plante. Uh-huh. Entonces ahí hay como algo que tenemos disociado, que asumimos que la soja la comemos las personas veganas o vegetarianas. Y si bien es cierto que la comemos, la capacidad de comer soja, porque encima tiene su gusto particular y rinde mucho, entonces no es tan fácil ni podemos comer tanto. Y eso es como algo que el veganismo plantea, que es la cantidad de granos, agua y terreno que se usa para producir animales, se podría usar directamente para alimentar personas y sería mucho más eficiente también. Es como un punto ambiental, si vos querés, que es eso, que es decir, todo el terreno que se usa y todo el agua y todo el grano que se usa se podría usar en alimentar personas y no en generar animales que alimentan a menos cantidad de personas. Bien, y estamos en este momento transmitiendo en vivo por el Facebook de La Bulla, además de salir en vivo por www.labulla.org. Transmitimos esta entrevista en vivo, Fede, vas a ser famosa. Bueno. Y a todos los que me conocen. Y a mi mamá. Y Alejandro Páez nos dejó un mensaje, dice: soy vegano hace más de tres años, los felicito por esta nota, no se olviden de tomar B12 para algunos casos. Así que bueno, gracias por los mensajes y bueno, y también venimos hablando mucho de la alimentación, pero como vos decías, es algo más completo, que va desde la vestimenta, desde los cosméticos, los champúes, la ropa, el algodón, va por todo, abarca todo estilo de vida. Todo, o sea, que yo en este momento, supongamos que hace un tiempo que no coma carne, pero no puedo ser 100% vegana porque... el cuero. Ay, ya quedé afuera. Estoy excluido del paraíso. Apágame el micrófono, Mati, por favor. No, bueno, no, pero digo, a manera... Ay, no, mirar, estoy pensando que en mí está, que no es vegano. El caucho, no, bueno. El caucho, ¿no? Sí, el caucho sí, porque... Ah, porque yo lo digo, carajo. El caucho, ¿no? Sí. Para mí, ¿no? Ah, esto me está confundido. Claro, digo, es re completo. Vegana, re bien. Completa. Una zapatillita de cuero, ¿qué le hace? No, digo, es completo, es integral y requiere un cambio holístico del modo de vida. Digo, como lo vivimos los puntanos, como las puntanas que hemos sido educados acá en la zona. Requiere una mirada exhaustiva e interesante, pero tampoco es, yo no la veo tortuosa o elitista, digo, es algo bastante interesante si nos adentramos, investigamos un poco. Y lo bueno de esto es que cada vez surgen más movimientos y por eso es que estamos hablando con Fede, porque viene como integrante de una feria, y ahí retomamos lo del principio. Que además de tener un modo de vida, él en su casa, con su familia, se organiza con otras personas para armar una feria, y que además de organizarse es difundir un poco la cuestión. ¿Cómo les fue en la primer feria? Fue bien, fue bastante gente para hacer una feria específicamente vegana. Y también estuvo bueno porque es empezar a encontrarnos y ir organizando esto, la difusión, y poder poner el acento en aquello que está disociado, que es cómo disociamos lo que pasa en los procesos productivos de los animales con lo que realmente terminamos consumiendo, cómo la crueldad y el maltrato está todo el tiempo escondido detrás de las paredes de un matadero y poder poner eso en conocimiento de las personas y que las personas después tomen sus decisiones. En general tomamos decisiones sin conocer todo eso y sin sentir la empatía de con todo ese maltrato y esa crueldad. La idea de Palta es generar eso, un colectivo de personas veganas o en transición que les interese trabajar por el veganismo. Y cuando una persona quiere, en mi caso, pongámosle, soy carnívoro. A ver, quiera... en este ring carnívoro, en este ring vegano, chan, chan, chan. Los hacía pelea. En mi caso, si yo quisiera hacerme vegano, ¿tendría alguna dieta en especial como para empezar o algo parecido? ¿O puedo seguir comiendo normal? Y en principio deberías empezar por dejar la carne. El churrasco. Capaz que sea el... Me parece que el primer paso es identificar qué esto que hizo, que hicieron las chicas recién, de qué llevo de animales encima, decir, bueno, qué como de animales y cómo lo podría reemplazar. Y ir viendo cómo le vas encontrando la mano, el gusto. El análisis de sangre, perdón que me meta, el análisis de sangre es fundamental, ¿o no? También, sí. Si te da alto, sí. ¿Cómo se llama eso? Estamos embarazados. No, ¿cómo se llama cuando comes mucha carne? Cuando comes mucha carne, Dios nos habla. Vos, por ejemplo, Cacho, tenés colesterol alto, lo sabemos, porque hemos indagado en lo más profundo de tu sangre y sabemos que estás comiendo mucha carne. Sí. Sí, soy carnívoro neto. Y estamos preocupadas por tu salud. Bueno, en principio está bueno también lo que dice Mati, hacer un análisis de sangre, ver qué cosas están mal y después ver cómo la dieta vegana ayuda en eso. Si la podés hacer balanceada, también está bueno ir a nutricionistas que tengan un enfoque vegano y te puedan dar una mano. O buscar información, estudiar bastante también, que es posible hacer las dos cosas. Pero si comer... Si te volvés vegano, ya a la carne la tenés que separar. Sí. Yo quiero hacer dos preguntas. La miel, tengo dudas con la miel. La miel no es vegana. No es vegana. No. ¿Por qué? Es la segunda pregunta. No, de la otra. ¿Por qué la miel no se sentía culpable? No. Bueno, en principio, la crueldad que hay en la industria, que también está oculta, como los procedimientos con los cuales se trabaja con las abejas, y la primaria es que pones animales en función tuya, y eso, el veganismo trata de en igualdad a los animales y considerarlos iguales, no los sometes a ningún proceso de tortura, de abuso, de esclavitud, y con las abejas estarías haciendo eso. Aparte que le estás robando la miel que ellos producen para comer y después le dan azúcar como para que tiren. Claro, en el hay invierno. Una crisis de abejas que está poniendo en peligro también la estabilidad de nosotras, las personas. Lo otro, ¿por qué palta? ¿Por qué para el veganismo se ha convertido el aguacate como su bandera principal? Es una buena pregunta, no sé, pero creo que todos comemos palta y a nadie ha dicho que no le gusta. Y bueno, cuando estábamos pensando el nombre, surgió como, estábamos ahí en la periferia vegana, era como la idea del nombre, y después surgió la idea de la palta, que era como un símbolo vegano, porque siempre es a lo que recurrimos, palta con ajo, con limón, claro. Y bueno, y terminó en palta periferia vegana. Y la palta, en Colombia hay un grupo feminista que se llama Pepa y Aguacate, que viene siendo Pepa y Palta. Por considerarse la pepa, la ralladura de la pepa, el carozo, ¿le llaman acá? Sí, carozo. De la palta, anticonceptiva y abortiva. Así que las viejas en el campo rallaban el carozo y en agua, en un tecito, en una infusión, todos los días se toma como anticonceptivo. Ahí, un dato. Vegano. Bueno, obvio. Anticonceptivo vegano. Vegano, qué más que. Bueno, sobre este tema hay mucho para hablar porque es un tema muy, muy profundo y no alcanzan en unos 25 minutos, media hora, así que seguramente vamos a estar siguiendo de cerca la Feria de la Palta. Bueno, y para quienes quieren información, seguramente en las redes sociales ya andan ustedes haciendo ruido, ¿verdad? Sí, estamos empezando con las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Palta Periferia Vegana, y si nos está escuchando alguien que es vegano, está en transición al veganismo y hace cosas veganas, o le interesa simplemente militar el veganismo, nos escribe ahí al Facebook o a paltaperiferia@gmail.com, y nos ponemos en contacto. Bien, así que sí, Cancho. A la feria, ¿dónde la saben hacer? La feria porque la hacemos, que se puedan acercar. Sí, ¿no? Sí, la hacemos una vez por mes. Se me fue la próxima fecha, así que se la vamos a estar acercando. Ajá, sería bueno. El cuelgue, nos juntamos, sí, qué cuelgue que tenemos. Es que es el frío. Le pido perdón, pero me olvidé la fecha de mayo. Es el frío. Que no. Y la ansiedad. A ver si en la feria todavía no lo subimos. En Casa Azul. Es que se me vio las zapatillas a mí y dije, pero hay miel de muchas otras cosas, como de maíz, de agave. Agave, sí. Los osos que le roban la miel a las abejas. No serían veganos. Bueno, es lo que hay. No contesté la pregunta, espera. Pero es, bueno, por ahora los encuentros, las ferias van a ser en Casa Azul, en Chacabuco 399. Y ahí en las redes sociales van a estar avisando, ¿verdad? Sí. Y cuando tengamos el evento creado, se los vamos a estar pasando, así nos ayuden en la difusión. Bien. Así que bueno, no queda más que seguir de cerca esta movida, que es interesante, que está bueno. Que no es como, y esto para mí es interesante, esto, Fede, desmistificar esta idea de que el veganismo es algo elitista y romper con esa mirada, porque para quienes decimos que por ahí queremos cambiar un poco este mundo que no nos gusta, también cómo nos relacionamos con el medio ambiente, con todos los seres vivos, tiene que ver con esta impronta colonial que nosotros criticamos cuando hablamos del imperialismo y demás, que la ejercemos también quienes somos de los países que hemos sufrido el colonialismo, le ejercemos también cuando comemos de manera cotidiana animales y sometemos a la tierra y a todo para sí, solo el gusto de nosotras, claro, de las personas, cuando vivimos en eso, en sintonía con otros seres. Tal cual, y digo, ahí es donde uno empieza a encontrar coherencias, cuando no se nos cae de la boca el imperio y el colonialismo y al otro día estamos con el asado, el churrasco todo el día. Y tampoco digo caer en el extremo, cuando vos hablas de transiciones, de modos, entiendo, modos paulatinos de entender esto, que no es enloquecernos ni lapidarnos por, sino empezar a entender este mundo de una forma más completa e integral. Claro, sí, sobre todo pensando en eso que decís de qué violencias somos parte, qué violencias financiamos, fomentamos, producimos, qué maltrato, de qué formamos parte cuando elegimos consumir una cosa u otra. Y también teniendo en cuenta eso de que hay cambios que se pueden hacer de forma más paulatina, cada uno tiene sus tiempos, su empatía, a veces ves una cosa y no otra, y después haces el clic y podés verlo como desde otro ángulo, y que va llevando tiempo, y está bueno, así como planteamos con Cacho, de bueno, empezar a ver qué podés cambiar de a poquito, y nada es en vano, todo suma y todo ayuda un montón hasta que puedas cambiar todo. Todo eso puede ser un proceso muy largo también. También. Está bueno. Voy a empezar a probar las milanesas. ¡Esta! Pero completa la idea, porque quedas milanesa y no te comprometes. Las milanesas de garbanzo que vende Lado B, que es uno de los grupos integrantes de La Palta. También está, también podés, ¿veganesas? Está veganesa de Cami, sí. Y estuvo de Galicios también, de Alex. Y Gopal de Jimena. Ahí está, varias cosas ricas. La duda es, ¿qué producto trae las milanesas? Depende de lo que quieras. Garbanzo, ¿no? Soja. Claro, puede ser de garbanzo, puede ser de soja. Nosotros hacemos de garbanzo y de soja. De soja me gusta. La de soja, si no la de lenteja. En vez de un guiso de lenteja te hace hamburguesa de soja y están buenas. Están buenas. Y bien, lo que tiene es que le podés condimentar un montón de cosas ricas. Vamos. Esto ya habló Dios, la diosa. Habló Dios del más allá y se creó el milagro. No, no, bueno, no, tampoco la pavada, tampoco la pavada. Santa vegana. No, no, bueno, no, en serio, vamos a empezar a probar porque está bueno. Está bueno. Bueno, vamos a escuchar música, ¿les parece? Y antes sí, le agradecemos a Fede que nos haya acompañado, que se haya llegado hasta la bulla. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Muy buena la información. Muy bien. Me convenció. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.